Capítulo 49 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo vino el cacique gordo y otros principales a quejarse delante de Cortés, como en un pueblo fuerte que se decía Cingapacinga, estaban guarniciones de mexicanos y les hacían mucho daño, y lo que sobre ello se hizo. Después de despedidos los mensajeros mexicanos, vino el cacique gordo con otros muchos principales, nuestros amigos, a decir a Cortés que luego vaya a un pueblo que se decía Cingapacinga, que estaría de Cempoal 2 días de andadura, que serían 8 o 9 leguas, porque decían que estaban en él juntos muchos indios de guerra, de los culúas que se entiende por los mexicanos, y que les venían a destruir sus sementeras y estancias, y les salteaban sus vasallos, y les hacían otros malos tratamientos, y Cortés lo creyó, según se lo decían tan afectuadamente. Y viendo aquellas quejas y con tantas importunaciones, y habiéndoles prometido que los ayudaría y mataría a los culúas, o a otros indios que los quisiesen enojar, y a esta causa no sabía qué decir, salvo echallos de allí, y estuvo pensando en ello, y dijo riendo a ciertos compañeros que estábamos acompañándole: «Sabéis, señores, que me parece que en todas estas tierras ya tenemos fama de esforzados, y por lo que han visto estas gentes por los recaudadores de Montezuma, nos tienen por dioses o por cosas como sus ídolos. He pensado que para que crean que uno de nosotros basta para desbaratar a aquellos indios guerreros, que dicen que están en el pueblo de la fortaleza a sus enemigos, enviemos a Heredia el Viejo, que era vizcaíno y tenía mala catadura en la cara, y la barba grande y la cara media acuchillada, y un ojo tuerto y cojo de una pierna, escopetero, el cual le mandó llamar y le dijo: «Id con estos caciques hasta el río, que estaba de allí 1/4 de legua, y cuando allá llegaredes, haced que os paráis a beber y lavar las manos, y tirad un tiro con vuestra escopeta, que yo os enviaré a llamar, que esto hago porque crean que somos dioses, o de aquel nombre y reputación que nos tienen puesto. Y como vos sois mal agestado, crean que sois ídolo». Y el Heredia lo hizo según y de la manera que le fue mandado, porque era hombre que había sido soldado en Italia, y luego envió Cortés a llamar al cacique gordo y a todos los demás principales que estaban aguardando el ayuda y socorro, y les dijo: «Allá envío con vosotros ese mi hermano para que mate y eche todos los culúas de ese pueblo, y me traiga presos a los que no se quisieren ir». Y los caciques estaban elevados desque lo oyeron, y no sabían si lo creer o no, y miraban a Cortés si hacía algún mudamiento en el rostro, que creyeron que era verdad lo que les decía. Y luego el viejo Heredia, que iba con ellos, cargó su escopeta e iba tirando tiros al aire por los montes, porque lo oyesen y viesen los indios, y los caciques enviaron a dar mandado a los otros pueblos como llevan a un teule para matar a los mexicanos que estaban en Cingapacinga. Y esto pongo aquí por cosa de risa, porque vean las mañas que tenía Cortés. Y cuando entendió que había llegado el Heredia al río que le había dicho, mandó de presto que le fuesen a llamar, y vueltos los caciques y el viejo Heredia, les tornó a decir Cortés a los caciques que por la buena voluntad que les tenía, que el propio Cortés en persona, con algunos de sus hermanos, quería ir a hacelles aquel socorro y a ver aquellas tierras y fortalezas, y que luego le trujesen 100 hombres tamemes para llevar los tepuzques, que son los tiros, y vinieron otro día por la mañana, y habíamos de partir aquel mismo día con 400 soldados, y 14 de a caballo y ballesteros y escopeteros que estaban apercibidos. Y ciertos soldados que eran de la parcialidad de Diego Velázquez dijeron que no querían ir, y que se fuese Cortés con los que quisiese, que ellos a Cuba se querían volver. Y lo que sobre ello se hizo, diré adelante. Fin del capítulo 49.